Gracias por venir a esta rueda de prensa donde vamos a dar a conocer el trabajo de la inmigración de nuestra Rentería, diagnóstico y políticas de intervención. Para ello contamos con Miquel Mascherán y Silvana Luciani de Muga, que son quienes han realizado el trabajo. Y luego pues estamos Julen y yo. Voy a empezar yo en primer lugar y desde una constatación. Rentería es un pueblo evidentemente diverso y lo es también en relación al punto de origen de quienes aquí vivimos. Al tradicional flujo de personas venidas de otras partes del Estado, significativo años 60-70, finales de los 50, debemos añadir ya desde hace un tiempo la llegada de personas procedentes de otros países y continentes. Actualmente, como veis en el trabajo que os hemos entregado, hay un 7,3% de la población de Rentería que procede de fuera del Estado español y hay personas de 80 países diferentes. Ante esta situación, este ayuntamiento apuesta por gestionar con otras personas y grupos sociales, esta diversidad de procedencias desde la puesta en marcha de políticas marcadas por el mutuo respeto, el reconocimiento del otro y el reconocimiento como valor de la pluralidad. Es decir, apostamos desde un principio por una Rentería para todas las personas y entre todas las personas. Por ello, este ayuntamiento, con el apoyo de la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad, encargó a MUGA la elaboración del trabajo que hoy presentamos, la inmigración en la Rentería, diagnóstico y políticas de intervención. Pero no es intención de este tipo de gobierno contar solo con un informe más de los que se suelen hacer, sino que queremos ir también en este tema más allá, y por eso este jueves día 2 a las 6 de la tarde en las salas en Pelar haremos una presentación pública de este diagnóstico, que también, aparte de ser un diagnóstico, apunta a unas pautas de intervención en esta cuestión. Para llevar adelante estas pautas queremos dar paso a la creación, y esto también lo queremos discutir este próximo jueves en la reunión que os he citado, de un foro ciudadano por la diversidad. Entre otros temas, para generar un espacio de reflexión, encuentro y debate entre el Ayuntamiento y los diferentes agentes sociales y personas interesadas. Segundo, para facilitar el conocimiento y el reconocimiento mutuo entre personas y grupos diferentes. Y tercero, importante, ser el elemento dinamizador y principal motor en desarrollar las pautas que se señalan de intervención y otras propuestas que puedan surgir en este foro. Y sin más, pues ya las personas que representan a MUGA dan un poco cuenta del diagnóstico y de las pautas. Bueno, zergatik egin zen, plan gintza hau, eta nola egin da alaka guztiz oso labur izango da, zeren zerrak esan duen bezala, hau esplikatuko da zehazki eta konkretulki ostegun honetan. Baina bueno, oso labur esan da, kontuan hartu behar da, alde batetik, kapitalak enduta Errenteria da bigarren herria populazioa aldetik. Eta hor zerbait egin beharko zen. Hor beharra bat bazegon udala aldetik ikusten zen, eta horregatik orain dela urte bat enkargatu zuen ikerketa bat egitea. Eta hori da guk egin deguna, eta hor daukazute testua. Nola egin degun eta nola antolatu dugu ikerketa, guk egia esan azpimarratu dugu hasieratik eztabaida. Hau da, metodologia aldetik nik uste dut azpimarratu behar da, hartu dugu arlo batzuk, konkretulki, izan dira gizarte zerbitzuak, hezkuntza, kultura, kirola, euskera, emakumeak, erreligioa eta hiritarren segurtasuna. Orduan, arlo bakoitzan sortu dugu eztabaidatzeko talde bat, ez? Eta hor inplikatuak dauden hemengo aginte sozialak eta abar, egin dugun ikerketa bat eta eztabaidatu entrevistak egin ditugu, eta hortik atera ditugu gero ba, konklusioi batzuk. Hori izan da, ba, oso labur, nola montatu da ikerketa. Edo estudio hau, Eta orduan, pues hortik azaldu dira, ba konklusioi batzuk arlo bakoitzetan, Eta, bueno, pues nolabai konklusioi hauek guk finkatzen dugu ba lau arlotan, Lau arlo hauek dira ba harrera, sensibilizazioa, formakuntza eta partizipazioa. Eta hori da orain ba Silvanak esplikatuko dizue ba labur ere ba zeintzuk dira guk ateratzen ditugun ba arlo bakoitzetik konklusioak eta neurriak hartzeko udalak. Bueno, egun guztioi. Bueno, como bien dicho Mikel, nosotros hemos las conclusiones y recomendaciones o ejes de actuación a seguir los hemos dividido en cuatro ejes de actuación. Sensibilización, participación y formación. Entonces, con respecto a la acogida, nosotros veíamos clave la, bueno, primero hacer un plan integral de acogida. Y para eso sí que sería interesante poder crear un área de la diversidad o un área que sea referente y de calidad para las personas que recién llegan al municipio y que pueda llevar a cabo de una manera integral y transversal la acogida en el municipio. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la acogida, sí que poníamos especial énfasis en favorecer el empadronamiento, muchas veces favorecerlo para evitar la exclusión social y en ese sentido, por parte bien del ayuntamiento, pero también para generar o bien campañas de sensibilización hacia la vecindad, también para que el resto de la totalidad de vecinos y vecinas de Rentería entiendan la importancia en el acceso clave a derechos que es el acceso al empadronamiento. Luego también planteábamos, por ejemplo, la posibilidad de elaborar una guía de recursos, que sea una guía que incluya toda la información necesaria para que la persona recién llegada al municipio pueda desenvolverse con autonomía y que tenga bien especificado, identificado cuáles son los recursos y dónde dirigirse. Luego también un protocolo de acogida que tenga en cuenta la diversidad lingüística, sobre todo si pensamos en las lenguas de origen de las personas que recién llegan. En los primeros momentos cuando llegan al municipio sí que es interesante, y lo sabemos por experiencia también que se han dado en otros municipios de Guipúzcoa, la figura de un mediador intercultural o de un intérprete que pueda acompañar y de alguna manera seguir, o sea, acompañar en los diferentes recursos de la primera acogida. Luego también una figura que veíamos clave y que ha funcionado también en otros municipios es la de los educadores de calle, sobre todo para trabajar con la población juvenil, los jóvenes inmigrantes, y eso en lo que se refiere a lo que es la acogida. Luego, en el plano de la sensibilización, sí que veíamos que todas las acciones de sensibilización generadas tendrían que ser dirigidas hacia todas las vecinas y vecinos de Rentería y que tuviesen en cuenta también una cultura de la diversidad en todo lo que se desarrolla, ¿no? En entender que, bueno, que Rentería es diversa, que se compone de personas, como bien ha dicho Ferra, de muchas nacionalidades, muchos orígenes, y bueno, poder contemplar en esas actividades de sensibilización esta nueva diversidad. Luego también potenciar espacios de interrelación entre personas autóctonas y extranjeras a partir de los servicios gestionados por el ayuntamiento. El ayuntamiento como un agente empoderador y de las interpartes, le llamamos. Promover, eso también salía en diversos grupos, promover el debate público sobre la diversidad religiosa, sobre todo, bueno, aquí en Rentería existen muchos credos confesionales y, bueno, a veces existen ciertos estereotipos sobre las diferentes confesiones, y creo que ellos mismos comentaban que un diálogo interreligioso de conocimiento podría propiciar también para deconstruir estereotipos y conocernos un poco más. Y también promover dinámicas que favorezcan el reconocimiento mutuo, experiencias como, por ejemplo, Vesila UNAC o las experiencias de las cenas que se están haciendo en Gaztelu, que precisamente lo que quieren es poner en común a personas autóctonas y personas inmigrantes y que en un espacio de convivencia puedan conocerse y precisamente deconstruir miedos y prejuicios que pueden haber. En cuanto a la participación, bueno, aquí ya en este sentido el Ayuntamiento ha tomado el decuco que nosotros un poco habíamos puesto de la creación nosotros hablamos de una mesa de convivencia y participación social, que ya ha hablado Ferra de que la idea es construir un foro de participación con los diferentes agentes implicados que tengan que ver con el tema de la diversidad cultural y de orígenes. Promover la participación en el tejido asociativo que ya existe en Rentería de las personas inmigrantes. Si bien existe, bueno, ahí puede haber asociaciones de inmigrantes o para inmigrantes, pero también lo interesante es que las personas inmigrantes se integren en las asociaciones que ya existen, ¿no? Y que es un tejido ya rico, ¿no? En ese sentido. Y tener en cuenta la diversidad cultural en las programaciones culturales de la villa. También salió, y sobre todo en los grupos de mujeres, impulsar de manera especial la participación de la mujer inmigrante en particular. Luego también salió la escuela como un agente impulsor de una cultura de participación. En la escuela nosotros sí que veíamos, cuando hicimos los grupos de discusión en el tema de escuela, que era un espacio de oportunidades. Muchas veces en la escuela incluso el tema de los prejuicios, los estereotipos o los problemas de convivencia no existen entre los chavales, incluso entre las propias asociaciones de padres. Entonces, tomar este referente como que sea la escuela, desde la escuela hacia la comunidad, ¿no? Que puede ser una posibilidad. Y luego también dinámicas para prevenir posibles conflictos. Luego también, la otra área importante que nosotros veíamos en las estrategias a desarrollar era el tema de la formación. Y esta formación desde una perspectiva transversal, por eso hablábamos también de una acogida, una primera acogida integral y transversal, porque las personas no las podemos compartimentar en cosas, sino que, bueno, tenemos diferentes necesidades y es importante tener una visión transversal y que englobe todas las necesidades de la persona, ¿no? Entonces, una formación específica, por ejemplo, hacia los colectivos o hacia las trabajadoras y trabajadores municipales, en el tema de diversidad cultural, formación también a colectivos inmigrantes con necesidades específicas, como pueden ser la juventud o las mujeres inmigrantes, también formación para el personal docente, y bueno, eso es básicamente lo que nosotros proponíamos, ¿no? Como conclusiones, aquí en el estudio lo podéis ver más desarrollado, y bueno, cualquier pregunta que queráis hacernos, yo algo que apuntar. Igual dagokidan zatia eta gustatzen dut ere igual galderak deitu zuten. Ja, seguraski bai izango da berria immigrazio konkretu honetan aritzen gerala, eta horrelako diagnostiko bat edukitza beti importantea da aurrera begira jarri bardien lanildoak nolakoak izan berdien zehazteko. Baina nik uste dut importantea dela kontekstualizatzea eta kokatzea zergatik egiten dugu hau eta ze kontekstutan egiten dugu hau. Udal honek hasi zenetik helburu bat argia du eta helburu hori diagnostiko batetik abiatzen da. Eta da herri hau oso anitza dela eta jatorri oso desberdinetako personak bizi garela hemen. Bai bere garaian etorritakoak eta bai azken hamarkadetan etorritako personak. Eta zentzu horretan kultura eta bai kultura zulertzen duguna, baina baita ere bizitzeko kultura bera ere oso anitza dela herri honetan eta guztiak herri honen parteia badirela. Orduan, pixka bat guk hasieratik oso argi genuen inolako gatazkarik ezin zuela sortu dakagun anistasun kultural horrek eta persona anistasun horrek, hori beti ere balio garrantzitsu bat bezala hartu behar dugula. Que hay que entender como un valor muy importante la existencia de personas de diversa procedencia, incluso de diferentes culturas, ¿no? La coexistencia de muchas culturas dentro de este pueblo, y creo que se caracteriza mucho este pueblo por eso, y que incluso le tenemos que sacar, tenemos que convertir en una virtud tener eso en este pueblo, ¿no? En ese sentido han sido varias las iniciativas que se han puesto en camino a lo largo de estos dos años. hay algunas dirigidas a un sector concreto, a una población concreta, y otras dirigidas a otra población concreta. Está la experiencia de la charla de John Maya en su momento, y esto ya se focaliza en un tipo de inmigración que es el que sufre más la problemática, una problemática concreta, y que se le da inicio, por tanto, a un trabajo en esa dirección. Pero contextualizando todo esto en un trabajo que ya se viene desarrollando desde este ayuntamiento. Tortigan aurrera, ez daki galderak baditu zuten, testoen inguruan, txetlanaen inguruan, edo beste bakoak. Mikel, zeikatu duzu, enteia da bigarren herrian etorkin gehiago azkena? Ez, populazioa. Ez, bigarrena Donostiak enduta. Bigarrena da. Ez, Alzandu, Donostiak enduta, bigarrena. Kapitalak enduta. Nahi. Ya gara. No te preocupes, Aitziber. Aitxote, tenéis titular. Inmigrazio aldetik, bai, erronteria dago, kaben median bizka bat altua. Euskadi erro... Komunidad autonoma. Bai, komunidad autonomoan horra dago 6,9 komunidad autonoma e 6,5 Eta zazpiko mairu da... Sí, eso es dato de todas las promociones, aquí luego de rosa por barrio... ¿Y esos son los que están empadronados? ¿Alguna idea de cómo están sin empadronar o...? No, es difícil hacer siempre ese cálculo. Y tampoco creas que todos los que están empadronados te daría la... El referente, no hay otra medida que el empadronamiento, pero es cierto que un empadronamiento puede tener un margen de error. Pero por dos motivos, ¿eh? O sea, o porque efectivamente hay personas que no están empadronadas, o también porque hay personas que aún están empadronadas han salido del municipio. Y hay una revisión del padrón que se realiza cada 2 años, de manera que cada 2 años te va dando esa fotografía cada vez un poco más fiable. Lo digo esto, por ejemplo, con el tema de los retornos, ¿eh? Sabemos que la realidad ahora migratoria extracomunitaria tiene un efecto de cierto, bueno, cierto, no, un efecto de retornos que se está produciendo, y cuando se realizan esos retornos, uno evidentemente no se da de baja en el padrón. ¿Eh? Y la constancia de la baja suele aparecer a los 2 años con la renovación. ¿Eh? Pero no tenemos otra medida. ¿Eh? Con este diagnóstico, el siguiente paso del ayuntamiento, ¿lo tenéis decidido? Sí, el siguiente paso sería la puesta en marcha de sector de ciudadanos por la diversidad. Y bueno, y a partir de ahí ya con las personas y con los grupos que participen en ese foro, pues se hará, vamos a decir, una especie de catálogo de intervención, ¿no? O sea, un poco de prioridades, de intervención un poco en la línea de lo que se señala desde el trabajo del MUGAP o de otras aportaciones que pueda haber. Bueno, hay cosas que nos corresponden al ayuntamiento, pues, vamos a decir, el tema interno de formación, de coordinación, algunas cosas de este tipo, evidentemente las haremos dentro de la casa, que se dice, ¿no? Pero luego cada ciudad del exterior será ese foro el que define. De hecho, pues hombre, para nosotros es importante que ese foro se ponga en marcha. ¿Se aprovecha la ponencia del jueves? ¿Tú? La ponencia del jueves, uno de los puntos que queremos que se discuta es la oportunidad del foro. Nosotros lo vemos, además, si lo vemos nosotros solos y el resto de la gente no lo ve, pues poco camino. Entendemos que hay un espacio para un foro de este tipo y que nos consta que hay gente y grupos interesados en poner en marcha. De alguna forma, lo que queremos es que ese lugar de encuentro sea el motor también de políticas de intervención. No, hay dos posibilidades: una es que el ayuntamiento decida, pues bueno, pues con los recursos que tenemos cogemos estas dos cosas y la vida está, o la otra es de poner sobre la mesa esto, este documento, junto con otras propuestas que pueda haber, decir, bueno, ¿qué pensamos que es prioritario para? Sí, con respecto a eso, a la prioridad en el en el ámbito de migrantes, quizás este informe llega un poco tarde, porque de alguna manera pues están ahora o se encuentran ahora en una fase de retorno, envueltos en esta crisis y llevándose la peor parte. Quizás hoy digo esto porque pues son personas emigrantes las que vemos en desahucios y en muchas situaciones de desamparo. Quizás hoy también a las personas emigrantes, pues igual, además de estos informes, igual hacían falta otras cosas. Lo primero que tienes que tener para hacer una intervención en cualquier campo es una imagen de realmente de qué estamos hablando. Uh-huh. Si no sabemos o si no conoces sobre qué quieres intervenir, pues te puede llevar a políticas erróneas. Y una primera conclusión, por ejemplo, es que es gente que lleva bastante tiempo asentada en el municipio. No estamos hablando de una inmigración recién llegada o flotante, no, es una inmigración que lleva ya un tiempo, y además su lógica por lo menos es de quedarse, no de marcharse. O sea, no es una inmigración de paso, más allá de que situaciones como las actuales de crisis, en algún caso, pues para decir, pues me vuelvo. Pero no es ese el caso. Entonces, digo, no es lo mismo esta foto que tendríamos una foto, pues, pero bueno, cada día vienen a empadronarse 10. Y dices, pues hombre, evidentemente las prioridades son distintas. Entonces, pues para bien o para mal, esto no estaba hecho y pensábamos que esto hacía falta para hacer. No lo decía vuestra corporación, lo de la tardanza, el ayuntamiento ha existido de antes y en ese sentido tampoco ha habido. Que se haya consolidado lo que es la migración, el porcentaje de esto más o menos va a ser estable en tiempo. Yo entiendo, bueno, yo. Sí, un poco el mensaje también de que lo que nosotros, que, bueno, y también un poco el espíritu de este diagnóstico es. Que las personas de inmigrantes son vecinas y vecinas de Rentería, que están aquí, muchas de ellas están pasando la crisis, aguantando la crisis como una persona nacida aquí. Ahí está la opción del retorno, pero como también hay la opción de emigrar de las personas de aquí ahora, en el actual contexto de crisis, quiero decir. Entonces, y sí que es verdad que nosotros lo vemos en cuanto a al mapa de la inmigración en Euskadi, es una inmigración estable, medianamente estable, lleva ya un recorrido, se ven los permisos de residencia, que son permisos ya de larga, si bien hay bastante irregularidad sobrevenida, también hay mucha gente que ha adquirido la nacionalidad y que tiene ya permisos de larga duración, lo cual nos habla de que son personas que ya tienen su proyecto vital aquí. Bueno, en todo caso, yo creo que la reflexión a hacer es en términos de oportunidad. Es decir, es cierto que en un contexto general la llegada se ha frenado bastante, que empiezan incluso a haber más salidas que llegadas en cuanto a lo que sería la panorama de los flujos migratorios, y esto en ese contexto creemos que el ayuntamiento tiene que interpretarlo como una oportunidad, es decir, como el momento idóneo para gestionar estas cuestiones ante una población que tiene unas características fuertes de asentamiento y de estabilidad. Es decir, en una situación de llegada importante, no quiero emplear el término masiva, porque puede tener ciertas connotaciones, pero bueno, de un flujo fuerte de llegada, es muy difícil la gestión. En cambio, si tienes una fotografía de la inmigración extracomunitaria de asentamiento, es una oportunidad para crear ahí herramientas y poder gestionar, ¿no?, todo esto. Ez dakit muganek beste herriren batean edo horrelako diagnostikorik egin duen, eta beste herriren bat egoma da, berezitasunik edukidun hemen zerbait, ikusi ez duten zerbaitek. Errenterian bertan egin genuen bere garaian emakume buruz ikerketa bat, eta gero parte hartu dugu aholkularitza nolabai ematen bai beste herri batzuta. Berezitasunak dauden hemen Errenterian, nik uste dut egia esan ez daudela berezitasun asko. Anistasun hori oso bai agian oso markatuta konparatuz beste herri batzukin, Julenek ere azpimarratu du. Konfliktibidadeari buruz, adibidez, dara beti gauza bat ateratzen dela. Guk ez dugu ikusten egia esan, zerbait bereziki egia da, eta etortu beharko da, hori, noski bai. Hemen badago auzo bat edo bi, hor konfliktibidade bat sortu dela, baina ez dugu ikusten hori dela zerbait azpimarratzeko edo nola bai, ba, herri honen berezitasun bat. Konparaketa bat egingo bagenun, pues ez dakit, Bilbo batekin, bueno, igual Bilbo asko da konparatzea, baina Irun. Cogió lo más grande, ¿no? Nahi nun asko... Este es bueno, pero Bilbo... Nahi nun akumatibide bat, ba, beti, o sea, sortu den auzo bat, ez, ba, hola, sortu direnak, o sortu den istiloak eta horako hauskal, ez? Nahi dut, ez, horako gertaerak badaukazu, horako adibidea badaukazu. Kontuan hartu hori, ba, claro, berrogei mila biztan ditu horrenteria, oso nahi dut ezako den. Populazioi aldetik oso importantea da. Horako istiloak sortzea, pues, bueno, ez que, nahi dut ezako, sea, kapital guztietan, okazio horako. Horregatik, nik ez nuke esango hori dala, zerbait berezia, ez? Zerbait berezia, pues, ez que zaila da, erantzutea, osea. Anistazun asko, erreligio aldetik, kultura aldetik, eta agian hori bai konparatuz beste erriekin. Hori izango zen ikusten dut.